enfrente hay dos señoritas que quieren subirse a bailar con los Superlamas. Esa de rojo, mándale para acá, mándale para acá. Pídele permiso a su marido. Esta canción se la vamos a dedicar a ella, que es una ama de casa, que todo el santo día se la pasa haciendo su quehacer. Agarra hasta la escoba de tubo cuando se pone a barrer en su casa. Esta canción la compuso Carlitos Muñiz y se llama Parece que las tienen amarradas. De la rutina, por eso cuando bailan en convivio se sueltan como buenas bailarinas. Agarran a la escoba como tubo, empiezan a bailarle muy sensual, jugando con el palo de la escoba. No paran y no paran de bailar. Tubo, tubo, tubo. No, que no. No muevas tanto la cuna porque se despierta el niño. Para estas bellas chicas que qué bonito se mueven. Seguramente así hacen su quehacer en la casa, ¿verdad? Seguramente así atienden al marido. Su talquito y todo. Su talquito en los pies cuando se acaba de bañar el señor. Tortillita de mano recién echadita.